Bueno, la marcha surgió a partir de una organización pequeña que comenzamos en el galpón del Hospital Sati, donde nos juntamos tres compañeras transexuales, más que nada por el tema de toda esta problemática que hay de a nivel económico, de que nadie llega a fin de mes, de que ya no se puede trabajar en las rutas porque hay inseguridad, las que trabajan en la prostitución. Yo que trabajo en el Estado siento la violencia institucional desde que ingresó este gobierno a nivel nacional. Es como que todo el mundo tiene piedra libre para volver a someternos a un fantasma que es la estigmatización o el prejuicio social que existe sobre el colectivo. Entonces es como que hay, no sé, no puedo explicar cuál fue la fuerza que nos unió, pero nosotras estamos muy agradecidas con Nelly Costa, que es la coordinadora del sector de salud sexual del galpón del Hospital Sati. Nos prestó un lugar neutro para que no nos juntemos en la casa de, porque después aparecen problemas que tienen que ver con las interrelaciones personales. Así que comenzamos con lo básico: ¿qué necesitas? Azúcar, harina, si no tienen ropa usada, porque hay chicas que están con, la verdad que están con muchos problemas de la parte económica, no tienen trabajo, hay chicas que tienen más de 50 años y el cuerpo ya pasa factura. Así que todos los martes nos juntamos a las 14 horas. Primero fue un grupo diverso con todas las siglas del colectivo. Pero cuando nos juntamos con todas, algunas chicas, unas compañeras lesbianas, otros chicos que eran gays, y tratábamos las temáticas, es como que las demás es como que no sentían la misma urgencia que las personas trans. Así que la idea no fue desplazar a nadie, sino más que nada utilizar el tiempo y las energías, la hora que tenemos las partes, para poder sobrellevar todo el tema de lo que es más urgente. Y todo lo que sea a nivel grupal, digamos, como la marcha, si ahí nos juntamos todas, que serían las chicas lesbianas, los gays, nosotras y todos. ¿Vos sos de acá? Yo soy de acá de Viedma. Ah, sí. Mira. Bueno, la primera pregunta con la que habíamos planteado en nuestra reunión era eso: si son de acá, de Viedma, Patagones, este lugar tan conservador, ¿cómo fue ser jóvenes en los 90 definiéndose de su sexualidad? Bueno, al aula conocía, entonces más o menos sé cómo viene, que venís como de una época que no era habitual que uno se pudiera denominar lesbiana, porque incluso hasta de los gays empezamos a hablar antes que de las lesbianas, ¿no? Sí, yo en realidad soy de Buenos Aires, pero nos vinimos a vivir con mi familia a Viedma en el 91, o sea que toda mi parte de adolescencia, escuela secundaria y todos los momentos más heavy fueron en Viedma, Río Negro. Yo por ahí lo que puedo unificar, tanto de las chicas trans, como de los gays, como de las lesbianas, es la discriminación desde los 3, 4 años, cuando vos ya te empezás a mostrar diferente al resto. Entonces recibís la discriminación de la afuera, como machona, cachito, afeminado, bueno, palabras que no quiero decir al aire porque creo que no corresponden en un espacio público, pero sabemos a lo que me refiero. Con la diferencia que un chico cualquiera que sufre una discriminación, no sé, por obesidad, por otro tipo de cosas, llega a la casa y recibe una contención. La chica lesbiana, gay, transexual, no, porque en la casa también se lo discrimina por lo mismo. Desde chiquito te quieren torcer tu identidad, onda, vestite como una nena, o si es un varón, deja de mover las manos así. Entonces no tenés un lugar de paz, digamos, y en medio de toda esa turbulencia te vas criando hasta que llega un punto en que te das cuenta que sos gay, lesbiana, trans, y no hay forma de combatir contra la naturaleza, porque estoy cansada de escuchar gente estúpida que te dice: es una elección de vida. No es una elección de vida, es biológico. Así como vos no podés evitar siendo mujer que te gusten los varones, yo no puedo evitar siendo mujer que me gusten las mujeres. ¿Qué tendría que resignar mi sexualidad entonces? Decir: bueno, está bien, no tengo un orgasmo nunca, me busco un marido, me hago la que me gusta, tengo 5 hijos, me caso y se me pasó la vida. O sea, no es una forma muy linda de vivir. Entonces, aclaremos, no es una elección, lleva muchos procesos de aceptación con todo un mundo en contra, y cuando una persona finalmente sale del closet y dice soy gay, estamos hablando de una persona con unos huevos o unos ovarios de oro, digamos, ¿sí? Y me parece que ya estaría bueno que la cortemos con el dedito acusador en todo sentido, porque aparte de lesbiana soy mujer, entonces también recibís violencia machista doble, si encima no te pueden llevar a la cama, doble violencia machista. Desde que me han pegado en boliches por estar con mi novia, me han echado de boliche, me han tirado piedras, me han gritado cosas, a las chicas que trabajan en la ruta hubo una época en que le hacían todo tipo de vejaciones, desde arrojarle tarros con orín cuando estaban trabajando, gente que pasaba, hubo una denuncia también contra los recolectores de residuos. Es muy feo, no estamos hablando de una discriminación, una pavadita, un chiste. No, es muy violento. Hay violencia, es muy, hay violencia física, claro, y psicológica. Hay violencia, ¿entendés?, psicológica y física. ¿Y para vos cómo fue? Porque además te transformaste en el medio, ¿no? Sí, yo tengo un lenguaje corporal bastante varonil, pero es más que nada por tantos años de vivir, digamos, sometida a algo que me obligaba, por ejemplo, en mi familia. Después, en la adolescencia me fui de mi casa, estuve 6 años más o menos en Buenos Aires, en Córdoba, es donde caminé mucho la calle. Después volví a los 17, hice el curso para la policía, entré en la policía y en ese tiempo, bueno, en una institución hiper machista, es como que dije, bueno, acá menos que menos. Hasta que, bueno, el presidente Kirchner sacó la ley de identidad de género y dije, bueno, puedo respirar. Fue como salir de una habitación llena de fuego y respirar aire fresco. Así que todavía estoy con tratamiento psicológico por el daño que me causó tantos años de represión obligada. Pero puedo decir de que soy feliz, de que tenemos hoy por hoy, gracias a Dios, ahí socialmente la sociedad ha cambiado mucho, pero queda igual algunas cosas para tratar, como es la violencia institucional y también, digamos, las personas grandes, porque si bien hoy los chicos es como que no tienen el rollo de las personas grandes, lo ven de otra manera. Y yo quería decir de que hoy, por ejemplo, con la gente de Galpón fuimos a un secundario a hablar al 4, que yo las vi, sí, y nada, no encontramos esa resistencia que existe en la gente grande, más que nada por la educación patriarcal que nos inculcan desde chiquitito, de que el varón con el celeste, la mujer con el rosado, y no realmente dejar que la naturaleza hable, porque como decía bien ella, nosotras no elegimos ser ni porque sea una moda ni por nada, esto se nace. No sabemos por qué ni por... yo escribo mucho, yo sé que solamente Dios sabe esto, así que es algo muy complejo para hablar y muy delicado, y sería mejor, o sea, es hora de que todo el mundo empiece a hacer un poco de conciencia de lo que es la discriminación. Es algo muy muy doloroso, y la idea es que todos los chicos que estén pasando por este momento de transición no sufran lo que nosotras hemos pasado. Siguen suicidando chicos, sí, ante la imposibilidad de salir del clóset, o sea, no pueden seguir manteniendo una vida heterosexual forzada y tampoco pueden enfrentar a la familia y a la sociedad, y se siguen suicidando chicos. O sea, están las páginas de Oveja Rosa, distintas páginas de comunidad gay a través del mundo, y semana por medio es como esto de los femicidios, ¿no? Y si seguimos hermanando luchas, digamos, tanto las mujeres heterosexuales como las lesbianas, como las trans, porque también son mujeres, tenemos un problema en común, que es el cristianismo. El cristianismo fue quien dijo que ser homosexual era el pecado nefando, y en base ahí nos empezaron a perseguir. Nos persiguen desde la época de la conquista española. Llegaban los españoles con su Biblia y sus mentalidades cristianas arcaicas a América, encontraban una pareja de lesbianas, una pareja de homosexuales, que los indios no venían de esa cultura eclesiástica, y los encontraban en el pecado nefando, entonces le largaban a los perros que tenían muertos de hambre en los barcos, de meses sin comer. ¿Sentiste libre de decir malas palabras? Ah, bueno, listo. En el segundo, pero no dieron permiso. Cagados de hambre, de 2 meses sin comer, entonces ataban a una persona gay en un poste y se los largaban para que lo desollaran vivos. Uh-huh. Eso fue lo más chiquito que nos han hecho, o sea. y no es tan lejano, en la época del proceso militar secuestraban a los gays, le cortaban el pelo, le hacían desmilachos, agarraban a una lesbiana, la violaban hasta que se cansaban. Y lo preocupante de todo esto es que es esa mentalidad y ese sector de la población que está de nuevo en el poder, con el ejército en su disposición, y los divergentes no somos muy bien recibidos, sean del ramo que sea. Entonces creo que en vez de agachar la cabeza y empezar a vivir con miedo, el camino que tenemos que hacer es este. Y que me parece que lo empezamos. Y que se pudra con quien se tenga que pudrir. Lo empezamos y está re bueno que esto esté pasando en Viedma por primera vez y acompañadas todas, empoderadas la mayoría o en ese proceso, pero digo, esa fuerza se empezó a notar. Es que estamos en un retroceso, no nosotros los que estamos luchando contra esto de distintos sectores, sino el argentino promedio, que cuando se aprobó la ley de género, la ley de matrimonio y todo eso, se vio con que ya los gays teníamos un respaldo legal con el cual increparte si vos nos ofendías en la vía pública, te podíamos hacer una denuncia penal. Ahora se sienten respaldados otra vez y están empezando a alargar toda su mierda, y más que nunca ahora hay que visibilizar y hay que reclamar esos derechos. Argentina fue pionera, o sea, en el 2010 aprobamos el matrimonio gay en Estados Unidos, que supone ser el país más democrático del mundo, entre comillas, recién se aprobó en el 2015. No nos podemos dejar avasallar nuestros derechos. Pero por eso está buenísimo eso, que se pueda salir a la calle y a gritar y decir somos ciudadanos libres de derecho, y que también la sociedad y los nuevos chicos y chicas que empiezan a descubrir su sexualidad se sientan más libres, porque al haber una ley que te ampara no es lo mismo que antes, o sea, dejás de pasar de ser el enfermo, el raro, la rarita, para decir, bueno, sí, tengo... la ley me ampara. Igualmente, creo que todas las minorías nos pasa como lo que decías vos, cosa que me quedé pensando, que a pesar de tener todas estas leyes aprobadas y que esté hasta mucho más naturalizado en la sociedad, hace sentir este gobierno que está todo tambaleando, ¿no? Que cualquier momento, que cualquier momento te vetan, como nos vetaron la ley de medio, como nos vetaron tantas cosas. Pero creo que lo que logró nuestro querido Mauri no lo había logrado otro, que es que nos empecemos a juntar y empecemos a salir a la calle, porque digo, ustedes que están de acá, entonces estamos todas de acá y conocemos bien este lugar, ¿cuántas veces vimos manifestaciones semanales? Todas las semanas hay gente en la calle por distintos motivos, y se van sumando a las luchas, ¿no? Como nos pasó con la cuestión de género, de mujeres, empezamos a notar que éramos un montón desparramadas. A nosotras precisamente nos está pasando de que tenemos muchas compañeras que se perciben mujer, que nacieron como varón, son chicas transgénero. ¿Te parece que podamos explicar las siglas? Sí, para poder desarrollar bien. Sí, así aprendemos todos, porque estamos ahí como que no sabemos bien cómo nombrar cada cosa, tenemos miedo de... ¿no? Sí. Claro, porque no la tenemos clara como sociedad, que conocemos más a los gays y a los travestis y nada más. Y creemos que en ese sentido la información como que te hace libre de poder decidir cómo llamarnos, y está bueno ser respetuoso. Dale, a ver, entonces era LGBTTIQ, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queers. A ver, vamos por partes. Lesbiana, yo. Eso me parece que es el más conocemos todos. La lesbiana es una persona genial. Chicas que gustan de chicas. Mujeres que de sexo y de intimidad y de emocionalidad con otras mujeres. ¿Qué hay de eso que dicen que las lesbianas son todas violentas? Es mentira, no todas las lesbianas son violentas. No, pero, y la cuestión de generalizar, por ahí debe ser así la cercanía con el género masculino, viste que las confunde. Claro, y si no también un mecanismo de defensa. Puede no, ser, también. Y te pasa que si a vos viene un flaco, se te planta, te dice una estupidez en la cara y te da vuelta de una piña, y I'm sorry, yo hice taekwondo. Si me pude levantar, se la voy a devolver. Claro. Pero no es violento, es un principio de acción y reacción. Claro. La acción fue tuya. Es un mecanismo que cualquier persona tendría ante... Está bien. Bueno, y después está el gay, que es el hombre que gusta a otro hombre, pero que sigue con su condición de hombre, digamos, su estética de hombre. Exacto. No tiene nada que ver con la identidad, sino con el gusto sexual. Claro. La lesbiana y el gay son personas que no tienen problemas con su identidad. Claro. Sino es un problema de gusto. No es un problema. No, digamos que el problema somos nosotros. Puede ser un problema para nosotras y nosotros tener ese gusto, pero no debería ser. Sí. Y después está la travesti, a veces se utilizan más los adjetivos, claro, es la travesti, no los travestis. Ahora últimamente es como que la palabra travesti está siendo como un insulto por cómo se utilizan los adjetivos, claro. Porque todo el mundo dice los travestis, los trabas, claro. Y entonces no entendimos nada, de nada. Nadie quiere ser travesti. Toda la comunidad tiene su agregado. Yo no soy lesbiana, soy torta, él no es gay, es puto. Vos no sos travesti, sos un traba, un trabuco, ¿entendés? O sea, son las travestis. Las travestis. Y sí, porque son... Sí, son chicas. Se sienten mujeres. Exacto. Están las transgénero, que son personas que se sienten mujer, pero no han hecho la cirugía de reasignación, sino han cambiado de mujer a hombre. Exactamente, también es al revés. Para, vamos. ¿Alguien vio la película Boys Don't Cry? No. Bueno, se los recomiendo. Esto, sí. Vale. No, de vuelta. Entonces, las travestis son aquellas... Aquellas personas que se disfrazan solamente de el sexo contrario al biológico. Sí. Pero no han hecho ni tratamiento hormonal, no les interesa ni la cirugía, sexo masculino, exactamente, para... ni la cirugía. Entonces ellas se sienten, digamos, con el sexo percibido solamente por ponerse prendas al sexo que nacieron. Bien. Después están las transgéneros, que son las personas que nacieron de un género pero se sienten de otra manera y comenzaron la transición por hormonas y por el cambio de identidad. Claro. Después están las transexuales, que son las personas que sí han hecho el cambio de genitales. Dentro de está regularizado acá en Argentina. La ley de identidad de género. La ley de identidad de género, sí. Y en realidad está la ley 26.743, que es una de las consignas por la cual vamos a marchar este 5 de noviembre, que es porque en la ley 26.743 está estipulado en una de las características de que el Estado se tiene que hacer cargo de las cirugías de reasignación como las de hormonización. Uh-huh. Cosa que hasta el día de hoy mis compañeras van al hospital Sati y nos encontramos que nadie conoce la ley, sí, ni nada, claro, de nada. Y lo que menos el gobierno va a gestionar los recursos para eso. Y lo que viene a cubrir esta ley es todos estos casos de consultorios clandestinos en los que y las chicas se ven sometidas hay tanta ansiedad de querer ser lo que uno siente, y es que es como que verte todo el tiempo en otro cuerpo. Claro, es exacto. Tremendo verte al espejo y encontrar a otra persona ahí que no querés ser. Debe ser, es horrible. ¿No? sí, la verdad que sí. Y a veces le sale más caro al Estado arreglar a una persona que ya tiene una atrofia en su cuerpo, sí, que poder hacer todo por derecha y como debe ser. Además, el daño psicológico, en cuanto más tiempo se traslade a una situación donde vos no estás cómoda con tu cuerpo cómodo, o sea, te va, estás comiendo. Sí. Bueno, y después intersexuales, que son los conocidos hermafroditas, que por ahí nacen con las dos genitalidades. Sí, eso también tiene, ahí está la película de XXY, que un poco habla de esa situación, ¿no? Sí. Como que sí, este es como un rollo, es un rollo grosso, ¿no? Sí. Y las queers. Queers es una tendencia nueva que hay, espero no equivocarme, se está viendo mucho en Europa, que son los hombres, que no se definen como ninguna de las etiquetas anteriores, pero simplemente por ahí quieren disfrazarse de mujer y lo hacen con barba. Tienen una barba prominente, se pintan de rojo los labios, se ponen pestañas postizas y juegan como si fueran mujer. En Latinoamérica sería un transformista. Claro. Más artístico era. Exactamente. No, sí, es artístico, pero también son libres en respecto a su sexualidad. Exactamente, sí. Bien. Bueno, algo que quería aclarar yo. Porque a veces muchas personas piensan de que porque una nació como hombre y se siente mujer y se hizo todo para parecerse a una mujer, le tienen que gustar los hombres. En realidad, la identidad de género no tiene nada que ver con el gusto sexual. Tenés una chica, las transmianas. Exactamente, hay una chica trans, yo por ejemplo soy una chica transexual, bisexual. Soy como Dios, los amo a todos. es medio engorroso, pero la, yo creo que la sexualidad se va, digamos, desarrollando en el transcurso de nuestras vidas, y yo creo que hasta las personas heterosexuales en algún momento pueden llegar a tener una experiencia homosexual, y no por eso en algún momento van a ser o gays o lesbianas o se trata de experimentar libremente, sí. Y de ahí sí. Pararte donde vos te sientas. Me parece que tiene que ver con dos cuestiones diferentes. Primero, la cuestión de la identidad fundamental, que como decía hoy vos, gracias a Néstor y gracias a Cristina se lograron esas leyes, y que nos permiten sentirnos y vernos en el cuerpo en el que queremos estar o en el que nos sentimos. Sí. Y por otro lado está la cuestión sexual, que es la que nosotras venimos diciendo desde el principio del programa, ya cuando empezamos por Radio Nacional en el 2015, que tiene que ver con la libertad de vivir la sexualidad y todo el resto de nuestra vida como se nos antoje. No, me parece que tiene que ver más con eso. Sí. Y que la gente, que la sociedad se deje meter nuestras camas, por favor. Sí. Pero en ese sentido creo, sí se ve más apertura en los chicos más jóvenes, porque vos ves chicos de 16, 17 años que sin ningún problema te dicen, yo soy bisexual. Bien, chabón, o sea, a mí me costó, pero... Sí. Pero también la sociedad era otra. Yo creo que toda esta visibilización que venimos haciendo gays y lesbianas desde hace años, de por ahí no salir con un cartel porque no éramos muchos, pero plantarnos dos o tres lesbianas y gays en una parte del boliche y estar con nuestras parejas y besarnos, y que la gente viera que somos humanos, que estamos ahí, que nos divertimos como el resto, que salíamos y no matábamos a nadie, ni metíamos pollitos en la licuadora, ¿entendés? Y se fue animando mucha gente y sirvió. Sí, no, y también pensaba en esa necesidad que tenemos como sociedad de ponerle nombre a todo, encasillarlo en tal cosa. Vos sos tal, vos sos esto, vos... Como que si, cuando no sabemos dónde, casi nos agarra como un ataque, decir, vos sos raro. ¿Qué sos? No entras en ninguna de estas, como dicen las chicas de Cualca. ¿Qué tienen entre las piernas, por favor? Claro, así como que... Y hay una necesidad de decir, bueno, ¿qué sos? O sea, y muchas veces uno no sabe qué es hasta que empieza a vivir, y los años y las experiencias de vida te empiezan a llevar para un lado o para el otro. Pero esa necesidad de chiquitito de decir, bueno, vos sos nena y esto es así, vos sos nene, esto es así, y el resto es como que recién ahora estamos aprendiendo. Sí. Nosotros estamos trabajando en una cartelería para la marcha, en donde, no sé cómo decirlo al aire porque en realidad es un dibujo, hay un cerebro arriba y hay una flechita abajo que apunta para el cerebro y otra flechita abajo que apunta para abajo, para y dice, el género está aquí arriba en el cerebro y no allá abajo, porque muchas veces nosotras pensamos más con los genitales que con cómo sentimos, y yo creo que ser hombre en la vida no pasa por la sexualidad, sino pasa por otras cosas. Sí. Igual que ser mujer. Claro, tal cual. Después lo que suceda en la cama son tres cosas aparte, o sea, es algo que no... Y que de última lo tendrás que resolver vos con vos misma, con quién metes en tu cama, y nadie más se puede meter. Como estos que hemos visto. Bueno, la aplicación de la ley 26.743, que es la ley que hablabas hoy. Exacto, esa ley fue aprobada y salió en el boletín oficial en el año 2012. En el 2015 se terminó de algunas características de la ley, como la armonización y algunas cirugías. Se terminó de ensamblar en la ley y automáticamente, como ya estaba la legislatura de Río Negro, ya había adherido a la ley, lo que tenía que hacer el Ejecutivo es informar a Salud Pública para que cree un presupuesto, cosa que hasta el día de hoy no hay. ¿Y conoces de esta ley? ¿Se aplicó en otros lugares? ¿Se está aplicando? ¿O hay un vacío en general? La ley salió a nivel nacional. Sí. Casi todas las provincias adhirieron por una cuestión federal. Sí. Porque si no es inconstitucional. Pero de ahí a que se aplique, hay problemas de presupuesto, problemas de violencia institucional con esto de que... ¿Qué? ¿Cuánta? ¿Hay demanda? No, hay un solo puto dando vuelta acá. Sí. No, déjalo. Claro. Cuando haya más gente que haya ruido, vamos a ver qué hacemos. Claro, bueno, uno solo no se mueve. Vamos a hacer ruido entonces. Claro, bueno, si quieren eso, digamos. Otra de las cosas que estás laburando ahí con las chicas trans tiene que ver con la inclusión laboral y el cupo laboral, que tiene también que ver con esto de que no siempre la prostitución es una elección, digamos, sino que no queda otra. sí, claro, sí, mis compañeras. Está buenísimo que no sea la única opción, claro. Sabemos que la pasan mal, que tienen un promedio de vida muy corto, sí, que sufren mucha, muchísimo, mucha violencia en la calle. Yo precisamente ayer a la tarde, a las 4 de la tarde, supuestamente falleció una compañera nuestra en Misiones, Evelyn, una chica travesti. La encontraron muerta en un galpón de una estación de servicio de violencia de género. Ella estaba ejerciendo la prostitución. Y sí, el trabajo sexual te lleva el trabajo sexual no es un mal trabajo, no es que es indignante, pero sí tiene un montón de condimentos que lleva dentro de nuestra cultura, porque no es lo mismo el trabajo sexual en Argentina que en Francia o en Holanda. Sí. Que lleva a los peligros. Claro, sí. Pero lo que yo digo es que no siempre es una adicción por ahí. Exacto. Y a veces no te queda otra por tu condición de terminar trabajando. Digo, por ahí también, porque también está catalogado como que trans es trabaja en la calle porque le gusta. Claro. Y porque aparte, digamos, no tiene otra expectativa, no tiene sueño de ser como vos, cantante o abogada o, ¿no? Como claro, si no las tenemos así, son las divas como Florencia de la B, que son los hijos como Liz Italiani ahora, que se han vendido a la cosificación de la mujer, claro, también como las heterosexuales, por eso ganaron en un mundo de hombres. Claro. Y tienen el lugar que tienen. Ahora, la chica trans que quiere trabajar, no sé, en una librería, y vos imagínate que una entrevista laboral y se le cagan de eso. Sí, tal cual. Por lo menos ahora pueden presentar su documento, sí, de mujer, eso ya es importante, sí, para un trabajo. Sí. La idea es, en realidad no tendría que ni existir el cupo laboral trans, porque sería como un cupo de por discapacidad, claro, y no es una discapacidad, claro, ser. Pero lamentablemente se tiene que recurrir a esto, porque hay un fantasma dentro de las instituciones que hace que a nivel grupal nos estigmaticen. Yo sé muy bien, ella lo debe saber muy bien, que cuando nosotras vamos a hablar con una persona, un individuo X, heterosexual, mano a mano, todo el mundo nos dice, no, está todo bien, yo te acompaño, te entiendo perfecto. Pero cuando ya se concentra un grupo de heterosexuales, es como que se le despierta ese chip en la cabeza de la educación patriarcal que le han puesto, y es como que no sé cómo explicarlo, capaz que vos lo podés explicar mejor, sí, que sí, yo, sí, pero sí, es como que... Es como el síndrome de la jauría, digamos, uno a uno, por ahí no, sí, está todo, claro, bien con vos. El hombre masa es tan pelotudo. Sí, el hombre masa. Bueno, vos como mujer lo sabés, pasás caminando, hay un solo chabón, no te va a decir ni pío, ahora está con cuatro amigos y las aberraciones que escuchás, claro, atrás... Sí, exacto. Bueno, otro que también lo hablabas hoy, César, es basta de violencia institucional... que tiene que ver también con esto de desde el hospital, todas las instituciones, ¿no? Sí, las escuelas, todas, claro. Algunos docentes. Hay una compañera nuestra que se llama Ornella Infante, que está trabajando, sí, también. La conocemos. Ella es partidaria de un partido político. Yo lo que quería dejar en claro en esto es que nuestra agrupación aquí en Viedma, nosotras no pertenecemos a ningún partido político más allá de que la militancia nuestra del colectivo, porque pasa de que por ahí pasó con el gobierno de Kirchner de que todos los putos somos peronistas, claro, y entra Macri y cree de que todas somos peronistas y nos cortan todas nosotras. Bueno, en realidad los derechos no se negocian con ningún partido. Estuviéramos en un país, hay mucho para agradecer. No, sí, podrían haber votado un presidente que piensa que los homosexuales somos enfermos y lo dice, sí, al aire sin ningún empacho. Sí. Bueno, en ese caso tenemos una problemática social con respecto a la politización. Sí. Cuando hablamos de política parece que es una mala palabra, eso es lo que tenemos que erradicar en realidad. Sí. Porque todos los movimientos, el movimiento de las chicas trans es un movimiento político, porque están generando políticas de Estado y de derecho. Así que, pero está bueno también que se abran otros espacios por afuera de los tradicionales partidos políticos. Y lo que pasa es que todo se maneja a base de partidos políticos, claro, partidarios, porque es donde bajan líneas, claro, y donde bajan recursos. Sí, pero ¿qué pasa si las otras espacios que están haciendo política salen a reclamar por esos derechos? Es otra alternativa. Sí. No es la alternativa de quiero hacer política para estar en el gobierno, sino como para empezar a defender nuestros derechos. Exacto. Sí, claro, la opción de poder para poder legislar a favor de tus minorías, o sea, sí. Hay que dejar de ver la política como mala palabra. Sí, algunos políticos Son mala palabra. Por eso está bueno que se generen otros espacios de debate, de reunión, de juntarse. Lo que nos pasa también con la multisectorial de mujeres. Así nadie quiere estar debajo de ninguna bandera, salvo la lucha que uno lleva. Para mí es imprescindible, justamente porque estamos buscando una transformación, y si queremos que las cosas sean distintas, también tenemos que buscar alternativas distintas a como venimos intentando. Forma de enseñar, porque totalmente. Si la colectiva de mujeres de distintos partidos políticos, agrupaciones y qué sé yo, se junta con la colectiva de las chicas trans y de la comunidad gay, y todas podemos convivir en paz. Claro. Sería una forma de mostrarle a los de arriba que se dejen. Me parece que eso es lo que estamos haciendo también las mujeres. Estamos demostrando que nos podemos juntar en la diferencia y en la diversidad. Exacto. Bueno, otra, ni una menos, aborto legal, seguro y gratuito. Son dos, están diferenciadas, pero ni una menos, aborto legal. Por ahí el ni una menos sí las incluye como colectivo. El aborto legal es una bandera que ustedes están tomando, que es de otra minoría, que somos nosotras las mujeres, sí, ¿no? Exacto, sí. Sí, en eso es como que incluimos a la parte de las chicas que son lesbianas, que por ahí también, viste, sufren algún tipo de abuso, y bueno. Bueno, en esto te voy a preguntar, porque no sé mucho, que tiene que ver con la con los códigos contravencionales. Códigos contravencionales, eso es un tema que tiene que ver con la salud sexual. Ajá. En la Argentina se sacó el trabajo sexual, casi en su mayoría, el trabajo sexual en la vía pública y también en los cabarets, para cortar la trata de personas. O sea, se cortó el trigo porque molestaba la cizaña. Claro. En definitiva, tendría que haber habido un contralor dentro de las instituciones para que eso siga ejerciéndose como se vino haciendo hace épocas milenarias, pero controladamente. Uh-huh. Y el problema que hay hoy es que hay muchas personas que, al no haber ahora un control de las enfermedades como había antes, que había capacitación con las chicas que ejercían el trabajo, hoy en la calle vos ves a personas que andan muy enfermas, e inclusive creo que hay más todavía, trabajos sexuales en lugares clandestinos. Entonces la idea es, nos referimos más que nada a eso, a ver si se puede rever esa situación. ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo yendo, tenemos que ir? Vienen y se arriman con alguien. Pero yo lo que quiero saber es esto. Va a haber mucho color. Sí. Ustedes les encanta ponerse todas las palabras. ¿Podemos nosotras también ir así? Sí, supuesto que sí. Estamos en total libertad de expresión. Bien. Claro, por ahí que hay que tener cuidado con el tema de que por ahí digo que, como aquí en Viedma es un lugar donde es la primera vez y van a haber menores, en Buenos Aires salen las chicas por ahí medias desnudas. Sí. Yo creo que por ahí las plumas, les gustan las plumas. Las plumas sí, todo lo que es la parte, ¿cómo sería la palabra? Vestuario, de estilo, de imagen, de purpurina. Claro, todas esas cosas, por ahí queremos tener un poquito de cuidado con respecto al ser la primera vez. Sí. Ya después, cuando. Claro, no, igualmente para la deuda no en esto de que depende de quién lo haga, porque todos estos de acá se van con los nenes de 4 o 5 años a un carnaval en Entre Ríos, donde salen las entrerrianas con una tanga que se le ve hasta el. Sí, claro. Y además te da y ahí no molesta, hermano. Le dicen al nene, mira, hija, ahora sí, lo así vemos. ¡Qué desubicado! Además, me parece que es el momento, estas manifestaciones son el momento para empezar a enseñarle a todos nuestros niños, los que somos profes, a nuestras alumnas y alumnas, a que el cuerpo no tiene que ser algo tabú, ni tampoco tiene que ser un objeto en el cual una ponga su mirada y sentencia. Ay, estaba en gomas en la calle. Lo importante es que vamos a ir a pedir esto, que se trate una ley, el aborto legal, seguro y gratuito, la diversidad, no a la discriminación. Y después, si alguien muestra una teta, y le explicaremos a los niños que en realidad es una teta, que es lo primero que uno se cruza cuando nace, porque nos dan la teta, que no tiene nada de malo y que tampoco es un objeto del cual armar polémica. Exacto. Bueno, entonces el sábado que viene a las 5 de la tarde en el Centro Municipal de Cultura. Estoy muy feliz de que me dejen participar, porque ya tengo pensado mi vestuario. ¿Te vas a poner? ¿No te vas a luquear? Sí. Flores, especialista en los looks. Está bueno eso, decir que no es solamente una marcha para este colectivo. Es una marcha donde todos podemos, o sea, yendo, participando, estamos avalando y intentando. Claro, y aprendiendo, porque también nosotros tenemos, nuestro trabajo es transformarnos a nosotras mismas. Y por ejemplo, que no es lo mismo decir los travestis que las travestis, pero porque socialmente uno ya lo tiene incorporado de una manera, y pero tampoco que eso te produzca también una tara para el trato, por ejemplo, porque esto, como es, no son bichos raros, son humanos, somos humanos y humanas. Entonces, nada, está buenísimo. Bueno, gracias, gracias por invitarnos. Y bueno, sí, la idea es que participen todas las personas que quieran formar parte del grupo y los que quieran hacer concientización a esta problemática que si bien yo calculo que va a ser para un futuro mejor, para que nadie tenga que andar sufriendo como sufrimos nosotras en el pasado. Bueno, ¿cómo se sintieron, chicas? Espectacular. Bueno, entonces nos vemos el sábado que viene. Y estamos siempre disponibles. Nos despedimos invitándolas a todos y a todas el 5 del 11 sí. A las 5 de la tarde, lo vamos a seguir repitiendo. Y nos despedimos saludando a todas las chicas de la multisectorial de mujeres, en especial a Nelly, que les mando saludos, y a Juan de Jeta, y a todos los que nos hacen el agua.